Radio Santa Catalina te da la hora. 9:00 a.m. Escuchas la primera emisora católica de Moquegua, Santa Catalina, 92.5 FM. Llevando el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio. La señal que está junto a ti, que está junto a ti. Santa Catalina, 92.5 FM. FM. La voz de la fe, llevando la luz en cada canción. Construye Radio Santa Catalina, tu emisora bendita, la radio católica, mi favorita. Con emisora bendita, la radio católica, mi favorita. Preparación para la consagración total a Jesús por María. Todos los jueves, a partir del 10 de octubre, 7 de la noche. Lugar, calle Junín, 339, Moquegua. Más información e inscripciones en Secretaría de la Parroquia Santa Catalina. Vía WhatsApp al 958-260-664 o al 969-012-672. Noviembre. Ofrezcamos nuestras oraciones por la salvación de las almas del purgatorio. Por ellas mismas no pueden conseguir su purificación. Dependen de nuestras oraciones. Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos. Lima del año 2024. Abrázame, dulce Madre María, para llevar a Jesús con alegría. Madre preciosa, Madre del cielo, como esa rosa que da el consuelo. Madre amable, Madre admirable, dulce doncella, eres la estrella. Iluminas el camino hacia tu Hijo, y a los humildes les da siempre el cobijo. Te llevo en mi pecho como el crucifijo y me dirijo, la mirada en ti la fijo. Abrázame María, abrázame Madre, tú eres mi dulce compañía, tú eres mi nuevo amanecer. Temperatura en Moquegua, 22 grados. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez.